Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Bueno, Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes. Aquí estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Velas. Muy buen día, muy buenas tardes para predicar, para hablar, para dialogar, como todos los días. Dios les guarde. Esto es el Diálogo Pastoral. Dios les bendiga, mis amigos. Dios les bendiga, mis hermanos. Corona, velan, Él ya no tardará con poder y gloria. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. Nuestros servicios los días viernes a las 7:30 de la noche, sábados a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Queremos saludar a toda nuestra gente que nos escucha en diversas partes del mundo. Recuerden que estamos transmitiendo a Sudamérica a través de diversas radioemisoras desde Tierra de Fuego en Argentina, aquí en Centroamérica y también Norteamérica, desde Canadá hasta la Argentina, cubriendo todo el continente americano a través de diversas radioemisoras, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, como en Sudamérica. Dios les bendiga. También estamos llegando a ustedes a través de la internet www.dialogopastoral.com. Aquí en Houston, nuestra emisora base es Radio Luz y la cadena Aleluya en sus cuatro emisoras y también en sus cuatro retransmisiones o retransmisores en diversas áreas estratégicas aquí en el estado de Texas. Dios les bendiga a ustedes que nos escuchan diariamente y ansiosamente esperan este programa. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Recuerden que usted puede llamarnos a ese número cuando abramos las líneas. Velan. Hablando nosotros en el día de hoy, yo sé que quizás para la gente que vive aquí en Estados Unidos y nos escucha, hoy aquí en Estados Unidos, pues es un día de recordatorio. Un día como hoy, hace 6 años, Estados Unidos sufrió uno de los atentados terroristas más horribles del mundo, que ha ocurrido jamás en el mundo. Y también hace 6 años fue la primera vez que Estados Unidos de América fue atacado, porque jamás alguna potencia o país extranjero había atacado a esta nación en su territorio continental. los japoneses en el año de 1900, los años 40, atacaron a Estados Unidos, pero fue en la isla de Hawái, en Pearl Harbor, que está bastante retirado de lo que es Estados Unidos continental. Nunca antes había ocurrido lo que ocurrió hace 6 años aquí en Estados Unidos, y prácticamente esto demostró la vulnerabilidad de nosotros, de esta nación, en primer lugar. En segundo lugar, esto marcó la diferencia, con lo cual pues prácticamente se ha hablado, hay un cambio, hubo un cambio radical en la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar, y al día de hoy se ha hablado y se habla, antes de 11 de septiembre del 2001 y después del 11 de septiembre del 2001. Bueno, pues hoy nosotros tempranos nos levantamos pensando, reconsiderando, meditando. Yo no sé usted, pero en el caso mío, para mí, en mi forma de ver, un día como hoy no puede pasar como un día cualquiera, un día rutinario, y debe de ser un día donde las personas hagamos algún, nos detengamos, hagamos un alto en nuestra vida cotidiana y sencillamente meditemos, pensemos lo que es la vida. Cómo en un momento dado las cosas pueden cambiar en una forma dramática, y cómo una acción que aparentemente se pudiese mirar como algo aislado en una región del mundo, algo que ocurrió sencillamente aislado en la isla de Manhattan, en los Estados Unidos, cambió y ha cambiado la historia del mundo. Esto ocurrió hace 6 años, un día como hoy. Y yo recuerdo, son eventos que uno se recuerda dónde uno estaba. Hay cosas en la vida que uno, noticias que a usted le dan o que usted mira, que impactan tanto su vida que nunca usted puede olvidar. Usted incluso puede darse cuenta, conocer el día, el minuto, la hora y el segundo donde usted estaba cuando ocurrieron esos hechos. Por ejemplo, algunas personas de los que estuvieron vivos en la Segunda Guerra Mundial pueden decir, bueno, este tipo de personas que estaban vivos en ese entonces, decir, bueno, yo sé dónde estaba, qué estaba haciendo cuando se dio el anuncio del ataque japonés a Pearl Harbor. O cuando en el año de 1963, en Dallas, se asesinó al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Quizás, si usted estaba vivo, con uso de razón en ese entonces, usted también pudiera decir, yo recuerdo, conozco exacto qué estaba haciendo. Pues yo creo que también, de la misma manera, muchos de nosotros podemos saber y conocer y relacionar qué estábamos nosotros haciendo el 11 de septiembre del 2001. Yo recuerdo que en la van de la iglesia, una de las vanes que nosotros tenemos en la iglesia, yo me dirigía en la mañana hacia el edificio de la otra iglesia que nosotros teníamos, el otro edificio, a hacer este programa, Diálogo Pastoral. Iba en camino cuando iba escuchando las noticias donde se decía que el primer avión había impactado la primera torre. Y recuerdo que en las noticias estaba escuchando, me parece que era el fenecido Peter Jennings de la cadena ABC que estaba hablando en ese momento. Recuerdo que aceleré la van para llegar rápido, para poder poner un pequeño televisor que teníamos, o que teníamos, sí que tenemos, pero que teníamos conectado en la cabina de la radio, que nos servía para transmitir Diálogo Pastoral, para mirar lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que fue en ese mismo momento, cuando estaba conectando eso, también tenía el radio puesto, donde se dio la noticia del segundo avión que impactó la segunda torre y también la tercera noticia de que el Pentágono había sido atacado. Y luego viene la noticia del avión que venía tarde, que probablemente venía para pegarle a la Casa Blanca o al Congreso, el Capitolio en Washington, que fue derribado en los campos de Filadelfia. Bueno, todo esto fue un día tremendo, un día de luto. Y una de las cosas que nosotros, por lo menos yo, he aprendido ante esto es que muchas veces, oiga bien, y no quiero que nadie me vaya a malinterpretar por lo que voy a decir, pero es la naturaleza humana. Parece ser que cuando vienen estas situaciones catastróficas, un atentado como este, terremotos, huracanes, que sacuden una nación o una comunidad, es donde en medio de la desgracia, es donde la persona comienza a sacar lo mejor de sí. Yo recuerdo que por varios meses, desde ese día, Estados Unidos estuvo en duelo, hubo duelo, las banderas descendieron a media asta, la nación lloró sus muertos, pero surgió una unidad en toda la nación donde podíamos nosotros mirar a representantes de los partidos políticos que cruzaron su línea partidaria, su línea antagonista, su línea partidista odiosa que muchas veces hacen, para extender la mano uno hacia el otro y junto como un solo hombre, tanto a nivel político, a nivel cultural, a nivel nacional e incluso a nivel de las diversas razas que nosotros tenemos o descendencia racial. Cuando hablo de eso estoy hablando comunidad caucásica, blanca, la comunidad afroamericana, la comunidad hispana y gente representativa de muchos pueblos y naciones del mundo se levantaron diciendo nosotros somos americanos, no importa la raza o nuestra descendencia. Prácticamente la lección que nos dejó este atentado terrorista del 11 de septiembre es que cuando el hombre es humillado, cuando la gente es golpeada, en este momento sirve para que la gente vuelva en sí. Yo recuerdo que las iglesias estaban llenadas, abarrotadas, la gente cuando tiene miedo, cuando el piso, la carpeta se le mueve, la gente en este aspecto se levanta a buscar a Dios, claman a Dios. Recuerdo que incluso se declaró momento solemne de oración y de búsqueda de Dios, y parecería como si esta nación en verdad tuviese despertado. Lo lamentable de esto, mis queridos oyentes, es que ocurre como siempre. Y esta experiencia, yo creo que cada pastor podrá decirle a usted, nosotros en un microcosmo, en una forma más pequeña, lo vivimos en nuestras congregaciones. El tiempo de avivamiento en nuestras propias congregaciones, con nuestra propia gente, con las propias familias, que muchas veces llenan y copan las bancas y los asientos de nuestras congregaciones, ocurre cuando en medio de crisis familiares, en medio de enfermedades, en medio de pérdida, en medio de situaciones de crisis económica, la gente como que se humilla, como que dobla la mano, como que pretende dejar a un lado, dejar atrás sus caminos de rebeldía y pretende entonces buscar a Dios. Y esto nosotros lo miramos a un nivel más limitado, a nivel de las congregaciones. Lamentablemente ocurre lo que en muchas ocasiones se repite. Cuando pasa esos momentos de crisis, cuando el momento de tragedia, cuando el momento de dolor va pasando y la gente piensa que ya la tiene hecha, se olvida de Dios. En el pueblo de Israel, en la Biblia, es uno de los ejemplos claros, y parece ser que esto es parte de la naturaleza humana, de la naturaleza caída del hombre. En el pueblo de Israel, nosotros mirábamos que el pueblo clamaba a Dios y se humillaba cuando el pueblo pasaba por crisis. Dios muchas veces a la nación judía le permitió que sus enemigos vinieran y le atacaran. En el pueblo de Israel, Dios mismo le dijo, y para allá en Deuteronomio, declaró bendición versus maldición, cuando dijo, si te olvida de mí, si me da la espalda, por un lado, tú saldrás por un camino contra tus enemigos, y por siete caminos huirás delante de él. Pero si Jehová tu Dios está contigo, tus enemigos vendrán contra ti por un camino, y por siete caminos tú lo pondrás a huir. Note usted del pueblo de Israel, sus enemigos, las naciones temían, las naciones temblaban cuando se mencionaba el nombre de Israel, cuando Dios estaba con el pueblo. Sencillamente, el temor de Dios hacía que las naciones fuesen aterrorizadas ante el poderío de ese pueblo. Cuando Dios no estaba con ellos, cuando ellos se habían alejado de Dios, sencillamente eran el hazme reír de todo el pueblo. Y es lo mismo que ha ocurrido con Estados Unidos de América. No se equivoque usted, esta nación es poderosísima. No se equivoque usted, esta nación tiene el poderío económico militar más poderoso de todo el mundo. Pero muchas veces cuando el pueblo le da la espalda a Dios, como esta nación lo ha hecho, y lo ha hecho una y otras veces, sencillamente hay confusión, el mismo pecado, la misma idiosincrasia, el mismo desprecio a la gracia mostrada por parte de Dios hace que la gente entre en confusión y no sabe qué hacer. Sus estrategias, por muy brillantes que sean, no funcionan. Dios mismo dijo en su palabra, bendito el pueblo y bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Amén. El pueblo cuyo Dios es Jehová, y el Señor, el Dios de Israel, es su Dios, pues ese pueblo será bendito. Y es un pueblo que realmente vence. Pero si usted hace la negación al respecto, el pueblo que deja a Dios, el pueblo que se va detrás del Dios del hedonismo, del Dios del placer, ese pueblo, pues sencillamente, aunque la gracia de Dios permanece, ese pueblo se hace impermeable a esa gracia. Y es lo que ha ocurrido con esto. Por algunos meses nosotros miramos a la Nación Unida, la nación, banderas americanas ondeaban por todas partes. La pregunta que yo hago, ¿dónde están esas banderas que ondeaban? En el frente de las casas, en los carros. Yo recuerdo aquel letrero que se ponían en todos los carros. Por eso yo no soy muy fanático de los mensajes de bumper sticker, de los mensajes de bumper de carro, mensajes de parabrisa, porque la gente, pues no sé, la gente es muy imitadora. Yo recuerdo que en los días que Estados Unidos se preparaba para la guerra, para hacer la invasión a Afganistán, para destruir al Talibán junto con el Al-Qaeda, quienes se habían echado en el mismo lecho, en la misma cama del atentado, de la planificación para la destrucción de esta nación. Y yo recuerdo cuando se preparaba y se había amenazado para la guerra y se estaba haciendo toda la presión diplomática para que se entregara a Osama Bin Laden y al Talibán lo entregara, y el Talibán se había negado. Yo recuerdo que aquí en Estados Unidos las banderas estaban ondeando por todas partes, en los carros, y en los parabrisas de los carros se ponía el letrero, el sticker que decía, nosotros parados estamos unidos, we united. ¿Cómo era que decía? United we stand. Unidos, estamos de pie. ¡Wow! Tremendo patriotismo. La pregunta que yo me hago al día de hoy es, ¿dónde están esos letreros? ¿Dónde están esas banderas? ¿Se da cuenta? El pueblo es de muy corta memoria y el pueblo olvida muy fácil. Hay un refrán que se dijo, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Al día de hoy estaba yo mirando el reportaje del general jefe de las tropas estadounidenses en Irak, cómo le llamaban mentiroso los mismos congresistas y algo, digo yo, wow, y estos eran la gente de los dos partidos políticos de Estados Unidos que estaban parados uno al lado del otro, abrazándose, dándose besos en la mejilla, llorando sus muertos, cuando hace 6 años esta nación fue atacada. En el día de hoy parecen perros de presa peleando por un pedazo de filete o un pedazo de fajita de carne en el ruedo político, buscando el poder. Realmente yo como un observador, por eso yo hermano no soy político, y por eso trato de que la iglesia se mantenga observando desde fuera el argot del espectáculo de los políticos. Y por esa razón, hermanos míos, nosotros podemos darnos cuenta de muchas de las cosas porque no estamos dentro en el mundo apasionado de las luchas por los poderes humanos. Entonces, esta es la situación. Un día como hoy, nosotros podemos conmemorar, mirar y sobre todo reflexionar. Estos son los momentos que Dios ha permitido. Recuérdense que todas las cosas son permitidas hasta cierto punto. No digo hasta cierto punto, no estoy limitando lo que estoy diciendo, pero todas las cosas se dan por el permiso de Dios. Y hay cosas terribles, negativas, que pasan. Y es Dios, sencillamente, dándonos a nosotros a conocer, hey, arrepiéntete de tus caminos, llamándonos la atención. Toda nación, todo pueblo soberbio, orgulloso, tiene que ser humillado. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y la palabra del Señor dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, cuando fuera el momento. Hermanos, un día como hoy es día de nosotros reflexionar. Número uno, la brevedad de la vida. Número dos, la gente puede morir en cualquier momento. Número tres, cualquier hecho de esta magnitud. 2 edificios cayeron, la economía del mundo se tambaleó. Los aeropuertos fueron cerrados por más de una semana. No volaban ni las golondrinas aquí en Estados Unidos. El mundo entero cambió. Leyes fuertes, supuestas de protección, entraron. Las libertades que la gente disfrutaba fueron limitadas hasta el día de hoy. Y vemos nosotros que comenzó a desenvolverse acciones que sus consecuencias pueden ser inimaginables. Y los enemigos de la nación todavía ahí están planeando, y hoy estamos en un peligro quizás mucho más grande que entonces. Estaba yo mirando anoche en la cadena CNN, estaba mirando un reportaje, yo sé que algunos de ustedes los miraron, y la persona, el periodista que estaba hablando esto, decía, yo soy el único, decía él, que dijo esto. Y hoy esta mañana estaba escuchando a alguien comentar de este periodista, dijo, ¿sabes qué? Es un hombre respetable, dijo, porque la información que ha dado, él tiene gente adentro, que él sabe lo que está diciendo. Hablaba del peligro que las escuelas públicas en toda la nación, el peligro que existe. Él decía, en este programa, estaba yo mirando anoche, él decía que parece ser que los terroristas esperan y han encontrado videos, que eso no se ha dado al aire, pero el FBI lo ha estado analizando, videos donde se ha mirado terroristas entrenando cómo tomar escuelas para hacer atentado contra los alumnos de las escuelas. Se hablaba de cómo 17 autobuses han desaparecido aquí en la ciudad de Houston, de las escuelas. Y esta mañana estaba escuchando en una de las radios americanas, él se identificó a sí mismo como un ex jefe de seguridad de uno de los departamentos de escuela aquí en el estado de Texas, en una de las ciudades, donde él decía que por la falta de maestros que hay aquí en Estados Unidos, una enorme cantidad de maestros extranjeros y gente de otros países, incluso de la Filipina, dice, se han inscrito como maestro. Y él decía, my gut feeling, él decía, mi sentimiento, mi percepción es que something fishy, algo no, dice, gente con grandes credenciales, gente con credenciales de doctores, gente con credenciales de gente estudiada. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo con las credenciales, los títulos que yo tengo, si yo quisiera aplicar para ser maestro de escuela, yo le puedo asegurar a usted que yo puedo ocupar la posición de maestro en cualquier escuela pública. Así, y me ocupan, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, sencillamente por la preparación que uno trae, que uno tiene. Pues así mismo hay mucha gente altamente preparada, altamente estudiada. Pero lo que él decía no es esto, sino gente de ciertos países específicamente. Dice un alto número de gente de las Filipinas. Nosotros sabemos que en las Filipinas hay una alta cantidad de seguidores del islamismo radical. Decía alta cantidad de esta gente de esa región ocupando posiciones clave. Y él decía, ¿por qué? ¿Y por qué ahora todos ellos a un montón, a grupos? Estas son las cosas que realmente están pasando. La gente distraída. Ahora, cuando nosotros miramos, y si usted me permite hacer un análisis breve, antes de abrir las líneas telefónicas en unos minutos, de cuál es la situación de las cosas que están ocurriendo, nosotros podemos darnos cuenta, en primer lugar, ¿por qué Estados Unidos tiene que importar intelectuales de otros países? Porque la gente nacida aquí en Estados Unidos no estudian. Vaya, los muchachos afroamericanos, angloamericanos, hispanoamericanos, algunos a puras penas terminan la high school. Y la educación secundaria que ellos terminan, muchachos, con muchísima deficiencia, con un diploma de high school, usted no puede conseguir realmente un trabajo, ni siquiera un trabajo estable. Y algunos, los un poquito más estudiosos, lo más que terminan son 2 años de college, 2 años de preparatoria a nivel con estudio universitario, 60 créditos universitarios sin definirse en ninguna carrera específica. Por lo tanto, no son profesionales. Otro, la minoría, termina 4 años de college haciendo un bachelor degree, que más o menos puede entrar dentro del campo de la tecnología, el campo intelectual. Mire usted, para entrar en una carrera como medicina, por ejemplo, sería un sueño, y es muy limitado, que muchas de las personas aquí, estos muchachos, pantalonudos, greñudos, mechudos, huele cocaína, inyectándose heroína o fumando marihuana, ¿usted cree que van a llegar a ser médicos jamás? ¿A ser ingenieros? Tecnólogos, ¿cuándo en el nombre del Señor esa gente van a llegar a hacer eso? Cuando las drogas le ha comido, le ha carcomido, el alcohol, el cerebro. Por eso hay una enorme deficiencia de profesionales, una nación poderosísima. Y esos profesionales hay que importarlos de otras partes. Latinoamérica produce profesionales. Por ejemplo, la universidad donde yo me gradué en la Universidad Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra, una de las 7 universidades pontificias del Vaticano. En la universidad mía ha graduado 44,000 profesionales. Oiga esto, otras universidades en otros países han graduado un montón de profesionales. Hay un surplus de profesionales en otros países y esos profesionales pues sencillamente pueden venir y esta nación hambrienta de profesionales. Enfermeras, están agarrando enfermeras de otros países, porque aquí no hay, hay una deficiencia de ella. Las escuelas de enfermería aquí no producen las enfermeras suficientes que los enfermos de esta nación necesitan. Médicos, váyase a los hospitales, va a haber médicos de la China, de la Filipina, del Japón, médicos de Europa, médicos de muchísimas partes, algunos médicos de la India, montón, algunos apenas hablan el inglés. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de médicos norteamericanos, como usted no se puede imaginar, porque esta nación, los norteamericanos, se han dedicado sencillamente al placer, a janguear, como dicen aquí en el Tex-Mex, por ahí, y no le han puesto importancia a la preparación, al estudio, no le dan importancia a eso. Ahora bien, esto hace que la nación sea vulnerable. Gente, yo por ejemplo, yo no nací aquí. Como yo no nací aquí, y mire, yo entiendo, porque he estudiado bastante la cultura americana, entiendo más bien, pero por más que yo quiera entender la cultura americana, hay un vacío cultural que uno tiene, hay un hueco en la cultura, porque uno no nació en el país, y al no nacer en el país hay cosas que por más que usted quiera entenderla, no la va a entender. Es como que algún americano quiera entender la cultura de los países de nosotros. Podrá entenderla mucha, podrá vivir 20 años en otros países, pero hay ciertos porqués en la cultura que no lo entiende a menos que nazca en ese lugar. Asimismo, entonces hay un montón de gente que están aquí, y la gran mayoría, yo puedo entender, son gentes que en verdad quieren trabajar, tener un mejor estilo de vida, sacar su familia adelante. No estoy diciendo que todo el que viene aquí es terrorista, pero hay un grupo que usted realmente no sabe cuál es su agenda. Ese es mi punto. La misma nación, en su pecaminosidad, se ha negado a avanzar como nación y se ha expuesto a los problemas que nosotros estamos pasando. Y aquí no es nada. Si usted se va a Francia, 20% de la población de Francia es musulmana y una enorme cantidad de la gente de Europa son gente foráneo. Por ejemplo, en Francia, que fue el país que modernizó el aborto y el control radical de la natalidad, vemos nosotros que los franceses originales ya son viejos y la población, para que el país no desaparezca, han tenido que importar y nacionalizar gente de otros países, especialmente del Medio Oriente. En Inglaterra, o lo mismo. ¿Se recuerdan hace poco el atentado que hubo en Inglaterra? Unos carros que explotaron en un aeropuerto. Esa gente, oiga bien, los tres personas de ese atentado que sobrevivieron eran médicos del Medio Oriente. No eran gente ignorante, eran gente altamente estudiada, capacitada, doctores en medicina, que trabajaban en hospitales de Inglaterra, supuestamente para salvar vidas. Y mientras en el día supuestamente salvaban vidas, por las noches planeaban cómo destruir vidas. Esa es la situación de la nación cuando se olvida de por qué existe. Y la gente cuando vive para el placer, vive para el disfrute, olvidándose de Dios. Bendito el pueblo y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Dice la palabra del Señor. Somos Diálogo Pastoral. Quiera Dios que usted y yo podamos reflexionar un día como hoy. Y si la nación no reflexiona, por lo menos usted y su familia. Y a nivel de iglesia, ahora le hablo a las iglesias, líderes y a pastores, reflexionar sobre la verdad de prepararnos, consagrarnos, buscar a Dios. Si el pueblo no quiere buscar a Dios, busque usted a Dios y prepárese. Porque Cristo viene. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Estoy abriendo las líneas telefónicas en este momento y vamos a dialogar. Usted hace su pregunta, usted nos llama y nosotros le contestamos. 713-991-5760. Un día como hoy, quiera Dios que la gente, por lo menos la gente de la iglesia, despierte. Llamada por aquí, buenas. Bendiciones, Dios le bendiga, hermano Ervin de León. Amén. Hermano, muy hermoso el comentario, muy buena, buenísima observación, ¿verdad? Y pues me gustaría compartir con usted también, hermano, lo siguiente, ¿no? De que supuestamente los Estados Unidos es una nación bajo Dios, pero una nación bajo Dios, hermano, no permite sectas religiosas. Una nación bajo Dios no permite satanismo. Una nación bajo Dios no permite que vengan gente de otro país. Sí, pero antes de que sigamos en esta línea, déjeme decirle algo. Porque aquí hay algo que también tenemos que saber. Ellos dicen que estamos bajo Dios, pero el asunto es que la Organización Constitucional de la Nación no puede prohibir esas cosas. Aquí es Estados Unidos mismo, cuando fue fundado, los fundadores de la nación se amarraron las manos, porque la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice: el Congreso de Estados Unidos no podrá legislar, hacer leyes para promover o prohibir ninguna religión. En base a eso, si Estados Unidos prohíbe el satanismo, o prohíbe el islamismo, prohíbe, está violando la propia Constitución. Y cualquier ley que el Congreso levante contra eso, la Suprema Corte de la Justicia la va a tirar para el piso. Ah, sí, hermano, entiendo eso. Pero una nación bajo Dios, los latinos tienen una unción especial que Dios ha bendecido y prosperado las manos de ellos. Esta nación ha sido prosperada por décadas por los latinos. Ahora esta nación le ha dado la espalda a los latinos. Bueno, pero volvemos a lo mismo otra vez. La nación tiene leyes y yo no estoy aquí defendiendo a Estados Unidos ni ofendiendo. Por ejemplo, una nación no puede abrir su frontera para que todo el que quiera venir pueda venir. Porque cuando viene, es como que usted quiera ayudar a todo el vecindario. Usted tenga provisión en su casa y diga: vengan todos los que quieran y entren. Llegará un momento donde usted mismo pierde la casa. Amén. Pero donde quiere llegar en el sentido espiritual, de que una nación bajo Dios, cuando está atacada, está cegada espiritualmente. Y es lo que ha sucedido con América. América lo que tiene que hacer es arrodillarse delante de Dios. Y no son los líderes de este país, porque los líderes son parte del problema. El único que está para solucionar, o no solucionar, para dilucidar el problema, es la iglesia. Pero si la misma iglesia se corrompe, y los mismos pastores, en vez de estar predicando a la nación en contra del pecado, diciendo: hey, Jehová ha dicho esto, lo que están es predicándole a la gente que se jarten de dinero. Entonces la misma iglesia se ha hecho parte del problema, y la sal de la tierra que está llamada para salar, pues se desvanece. Entonces la corrupción sigue, y la corrupción incluso toca dentro de la misma puerta del centro que debe de ser incorruptible, que es la iglesia. ¿Usted cree, Pastor Vin de León, que la comunidad latina tiene un papel muy grande en el avivamiento, el arrepentimiento? Claro, la comunidad latina tiene el papel, en tanto y en cuanto los pastores latinos se dejen de estar imitando y copiando a los americanos. Porque nosotros, ¡aleluya!, porque nosotros en América Latina, nosotros en América Latina conocíamos la verdadera doctrina. Y aquí, por ejemplo, yo vengo de América Latina, yo sé el evangelio que yo viví en América Latina, que no se parece ni por los tobillos al evangelio. El evangelio que se vive aquí en Estados Unidos no le da ni por los tobillos al evangelio de Centroamérica, Latinoamérica, que nosotros vivíamos, le lavo los pies, donde nosotros predicábamos contra el pecado, la preparación, la santidad y la devoción a Dios. Que aquí lo que se predica es: da 1,000 pesos para ver si Dios te da 10,000. Entonces, cuando los pastores latinos se dejen de esa poca vergüenza, se humillen ante Dios y digan: Señor, fielmente predicaré tu palabra, sin andarme leyendo libritos por ahí de que el fulano de la unción y el mengano de tal cosa, que andan coqueteando con los católicos por ahí, coqueteando con muchísimas religiones, infiltrándose, que tienen sus agendas políticas. Cuando dejen de leer a esa gente y se metan a leer el libro, la palabra, estudiar la palabra, estudiar la Biblia, a comprenderla, a orar y ayunar, entonces los latinos serán una esperanza para esta nación. Amén. Hermano Herbert León, si usted sigue predicando así, pronto los corazones latinoamericanos que lo escuchan van a estar dispuestos a decir: Señor, heme aquí está mi vida, cambia el mundo para llevar el evangelio. Hermano, tengo 20 años predicando de esta manera y lo que hace es que me tiran piedra. Con eso le digo, pastor, todo. Usted no se preocupe, porque mi corazón ha sido transformado por medio de la palabra de Dios que ha salido por su boca. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio, porque sé que solamente así se puede derramar la gloria de Dios. Yo también, mi hermano. Gracias, Dios me lo bendiga mucho. Gracias por su comentario. Una llamada por aquí. Buenas. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Mire, mi pregunta es esto. Yo pienso que el gobierno también, él puede ayudar a la gente de aquí hispana, hermano. Mire, mis hijos terminaron la escuela. Hermana, antes de meternos en un asunto de migración y de ayuda, el gobierno tiene que cumplir las leyes que el gobierno ha pasado. A lo que me refería, que hay mucha gente que quiere seguir estudiando, pero desgraciadamente no pueden seguir adelante. Pueden seguir adelante por asuntos legales. El gobierno no puede violar la ley. Ese es el problema. Okay. Dios le bendiga. Gente que no puede por asuntos legales seguir estudiando. Yo lo entiendo. Hermano, me bendiga. Adelante, llamada. Hermano, yo creo que el mensaje que usted es grandísimo para toda la nación de los Estados Unidos, lo están escuchando. La verdad es que eso nunca se nos va a olvidar como si hubiera sido ayer. Ahora no sé si usted escuchó el mensaje que mandó Osama Bin Laden, donde dice que él quiere que todo el Estados Unidos se convierta en musulmanes. El asunto, sí, escuché el mensaje de Bin Laden y bueno, con la barba teñida, se pintó la barba y todo eso. Yo eso lo miré. El punto aquí es que no es que él quiere que la nación se convierta. El Islam dice... esto es lo peligroso del mensaje. El Islam dice, si usted estudia el Corán, en alguno de los suras del Corán dice que antes de usted cortarle la cabeza a su enemigo, tiene que darle la oportunidad de que él confiese que Alá es Dios y Mahoma es su profeta y se convierta al Islam. Dice, y si no se convierte al Islam, entonces mátalo. Entonces, prácticamente es una amenaza. Cuando dice, arrepiéntanse y conviértanse y háganse islámicos, lo que le está diciendo es, estoy cumpliendo con el Corán, pero como yo sé que ustedes no lo van a hacer, lo que viene va a ser la espada sobre su cabeza. Bueno, okay. Eso yo sí, pues la verdad es que yo veo que esto... Y la otra cosa es, esto salió publicado y esto lo tiene el FBI, Osama Bin Laden a los imanes... los jefes espirituales de él, le pidió permiso, le dijo, ¿cuántos millones de niños yo puedo matar sin pecar contra Alá? Y le dijeron, y estas son las informaciones que han salido, que él puede matar 2 millones de niños aquí en Estados Unidos sin problema. Así que esa es la situación. Hermano, esto prácticamente no lo para nadie. Estamos en los últimos días y esto cumple lo que la Biblia nos habla. Okay, hermano, gracias por recibir mi llamada. Dios le bendiga, por eso tenemos que prepararnos nosotros, es importante y necesario. Muy bien, la línea está abierta, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Vendrán cuando menos pensé, el así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les 713-991-5760. Eso es Diálogo Pastoral. Medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido. Más llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Sí, el Señor le bendiga, hermano. Amén. Niños que puede él matar son los niños de las escuelas de los Estados Unidos. Pues es lo que acabo de decir. Yo miré la cadena CNN anoche. Esta noche van a dar otro reportaje en CNN. Y creo que esta semana van a estar hablando de eso, de ciertas informaciones que ellos tienen. Y parece ser que ahí se puede conectar los puntos. De que hay peligro de que... como no pueden tomar aeropuerto y los aviones muy fácil, pues van a tratar de atacar centros comerciales, lugares donde ellos pueden pescar fácil a la gente desprevenida. Entonces, el asunto aquí es nosotros orar a Dios, buscar a Dios y que el mal no nos toque a nosotros. Y no tener un pánico. Tenemos nosotros que saber que si el Señor nos protege, el Señor nos protege a nosotros. Y nosotros los creyentes estamos en las manos del Señor. Pero en una forma bien clara, hacer a la gente bien consciente de que esté muy vigilante a su entorno, las cosas que están alrededor de él o de ella, porque la amenaza ahí está. Okay, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 10 minutos y nos vamos. Ellos, violetas mataron. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Más llamada por aquí, buenas. Buen día, hermano. Amén. Hermano, me gozo mucho por la palabra y la enseñanza, todo lo que está haciendo. El domingo estuve ahí por primera vez en su iglesia y me gustó tanto que me gocé mucho. También, lo saludé a Lida. Me gustó todo y pues doy gracias a Dios. Y luego el comentario que está haciendo también. Hermano, aquí en Estados Unidos la persona si la tenemos ganada, si nos humillamos todos y todos Estados Unidos humillares. Pues todo lo que está aconteciendo es para llamar la atención de la nación, ¿verdad? Porque su palabra dice, esas son advertencias. Dice que en una parte dice, los tuve a diente limpio y les mandé esto y esto otro y no se arrepintieron. Claro, el Señor advierte, el Señor siempre advierte. Y esta nación tiene la Biblia, tiene la palabra. Seguro. Es la nación que más iglesia per cápita tiene en el mundo entero. Si usted se va a Pasadena, aquí en cada esquina hay una iglesia, en Houston, cierto, en muchas partes, pero la gente obvia todo esto. Es cierto, hermano, pero que nos ayude, como dice usted. A Dios que nos ayude. Gracias, mi hermano. Dios, sí, hermano, bendiga. Dios me lo bendiga. Amén. Y qué bueno que pudo gozarse en la visita que tuvo aquí a la congregación. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. La pregunta en el día de hoy es, ¿dónde están esas lágrimas que se tiraron hace 6 años? ¿Dónde están esas banderas patrióticas que se levantaron? Esos bumper stickers. Una llamada por aquí, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo quiero decirle que los niños que él va a atrapar son los que están en las guarderías, en las escuelas. Bueno, él no ha dicho dónde. No, sí, hermano, pero de esa manera se van a atrapar los niños. Bueno, pero él no hemos dado detalles, solamente estamos diciendo lo que se ha dicho y los reportajes que yo he visto y los análisis que se han hecho. No estoy diciendo específicamente porque no estamos aquí para meterle miedo a la gente. Porque si no, usted va a encontrar a 4 gente que no va a querer mandar a sus hijos a la escuela ahora. Y entonces estarían violando la ley. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada, buenas. ¿Hello? ¿Sí, hermano? Adelante. Nada más quería hacer un pequeño comentario y una pregunta a la vez. Estaba checando en la internet y encontré que hace... decía allí que en el 1800 una bruja, ¿hola? Sí, le oigo. Ah, sí, que una bruja había predicho que de Polonia saldría un hombre que haría la chispa para que comenzara todo este movimiento del bueno, estilo. Pero bueno, si fue bruja, yo no, si fue bruja y predijo entonces por el espíritu del diablo. Y no voy a permitir yo que el espíritu del diablo venga a ministrar y a decir algo. El diablo dice verdades a medias porque el diablo es mentiroso y es padre de toda mentira. Y si la fuente de la profecía que yo voy a utilizar, en vez de usar la palabra de Dios que tenemos, dice Pedro, la fuente profética más segura, voy a buscar a ver lo que los brujos dijeron, entonces es una mala fuente. Sí, entonces no deberíamos de poner tanta atención a esta, ¿cómo yo voy a dejar que sean los brujos, hechiceros, medium, que por el espíritu del diablo, espíritu de mentira, que es el mismo diablo el que está promoviendo esto? Es como, por ejemplo, que usted vaya en un bote, en un lago lleno de cocodrilos hambrientos, y el cocodrilo más grande le diga, mira, ten cuidado de los cocodrilos que te pueden comer. Estaba analizando al profeta Balaam. Bueno, pero vuelvo y otra vez le digo, si usted se pone a buscar a los falsos profetas, a los brujos, a los hechiceros, para que le guíen, va a terminar en la misma garra de ellos. Pedro el apóstol dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. y la Biblia, la palabra de Dios, es lo seguro. Por lo tanto, escuchad a los predicadores y escuchad la palabra. Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Sí, le quiero dar gracias por su lindo mensaje que usted ha dado ahora, este día, de recordar el 11 de septiembre. Creo que es un día de meditación para todos y que, pues, como usted dijo, cierto, de que muchos nos olvidamos de esos momentos. Una pregunta quería hacerle. Ajá. Yo hace poco me he congregado a una iglesia, entonces yo necesito saber si es malo ayunar cuando uno padece de gastritis. El que tiene gastritis tiene que tener cuidado. Cuando usted ayuna, acuérdese que se le aumentan los jugos gástricos a nivel de estómago, se le aumentan. Y eso puede empeorarle la inflamación que trae la gastritis. Por lo tanto, ahí a nivel del campo de la medicina, amén, su médico tiene que checar el asunto de la gastritis. Ahora bien, si es necesario ayunar porque haya que ayunar, entonces se puede ayunar parcialmente, pero gente con problemas estomacales, gastrointestinales, debe tener cuidado con la forma en que ayunan. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Hello. Sí, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Le doy las gracias, hermano, por tanta bendición que Dios lo usa para traernos a nuestras vidas. Y también por el entendimiento que Dios lo usa a usted para discernir cada cosa. Y esperamos que Dios lo llene de bendiciones y su familia y así nos siga trayendo más a nuestras vidas, que a veces nosotros no tenemos tiempo de escuchar, pero cuando escuchamos su programa, hermano, yo no tengo tiempo ni de oír las noticias, pero escuchando su programa me alimenta bastante. Y yo me quedo atónita con esas personas que llaman nada más para estar argumentando, en vez de ponernos a orar, a ayunar y a meditar más en la palabra, ¿me entiende? Que Dios me lo bendiga, hermano. Pues Dios me la bendiga a usted y gracias, mi hermana. Dios me la guarde muchísimo. Amén. Gloria al Señor. En 3 minutos se me cumple mi tiempo y yo desaparezco. Amén. Este día es un día para nosotros meditar en qué esto nos ha advertido a nosotros como nación y como individuos. ¿En qué nos ha cambiado esto a nosotros como nación y como individuos? ¿Nos ha acercado a Dios esto o estamos igual que como estábamos antes? Llamada buena, Dios le bendiga. Amén, hermano. Solamente le llamaba para decirle que la gloria sea para Dios por un varón como usted. Y le pedimos al Señor que no lo recoja antes, sino que hasta que la venida de Cristo sea. Hermano, nos edifica tanto, pero tanto sus comentarios, sus enseñanzas, sus predicaciones, mi hermano. Para mí, cada día, escucharlo a usted, es como el domingo que voy a la iglesia y escuchar el mensaje de mi pastor. Hermano, el Señor me lo bendiga mucho a usted y su familia, que son de gran bendición para, no solamente para Houston, sino para otros países que lo escuchan por medio de la internet. Adelante, bueno, mi hermano. Nos escuchan en internet y por radioemisoras también, que nos escuchan en muchas radioemisoras en el mundo entero también, que entran en cadena. Y gracias, hermana. Dios me lo siga bendiciendo. Gracias por lo que nos dice, hermana. Y bueno, con respeto que no me recoge, el Señor me lleva cuando Él quiere. Ok. Dios me la bendiga, hermana. Y gracias. Una llamada más. La última. Buenas. Dios me bendiga, hermano, pastor. Amén. Yo no estaba tranquilo, mi hermano, sin decirle que de veras que yo sí me gozo cuando usted está predicando su mensaje. Y de veras que en veces estoy a la hora de lunch y tengo que parar de comer porque el Espíritu de Dios se mueve por medio de ese mensaje, hermano. Solamente eso quería decir, hermano, y que el Señor me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga mucho a usted. Gracias, mi hermano. Una llamada. Yo quería preguntarle al hermano, ¿por qué canal escuchan allá para poder mandar a decir a mi hermano? ¿Por qué canal escuchan dónde, hermana? Sí, quiero saber en dónde escucha mi hermano. En San Luis Potosí, hermano. Bueno, en México, emisoras locales, hay 3 emisoras. hay una que no recuerdo ahorita, hay dos en Poza Rica que transmiten, Poza Rica, Veracruz. Ajá. Pero a nivel de emisoras en todo México tiene que ser entonces en onda corta. En KBOH, en un radio de onda corta, escucha todas las tardes. Okay. ¿A qué hora pasará ya? No. A las 4 de la tarde, hora de Houston, KBOH, en la frecuencia 17775. Tiene que ser un radio de onda corta. KBOH. Okay, la voy a poner fuera del aire y le van a dar, porque ya tengo que irme, okay. No me cuelgue, por favor, no. Okay. Bueno, ya le van a atender en la línea 2. Dios me lo bendiga, hermano. Será hasta mañana, si Dios quiere. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.